una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo del compañero Freddy Ñáñez. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Elsa García, en la dirección de la estación, Sinamay González, coordinadora de prensa, José Ángel Lanz, coordinador de producción, Luigino Bracci, coordinador de la página web, José Gregorio Sánchez, coordinador técnico, responsable de la transmisión, el jefe que está hoy de guardia, Rigoberto Valera, y quien les habla, Vladimir Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese frío que está pegando ahora en las noches, sobre todo en las madrugadas? Sabroso, porque ya por lo menos uno puede refrescarse cuando llega a casa para dormir y, bueno, descansar un poco. Y tenga mucho cuidado con esa gripe que está dando. La verdad es que quiebra los huesos y la llaman la zika. No sé por qué le llaman la zika. Creo que es una extensión de una virosis en Brasil, pero bastante fuerte. Ya yo estoy sintiendo los dolores en la coyuntura y no es por la edad. Eso se los puedo garantizar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar largo y tendido sobre varios hechos y acontecimientos de nuestra historia y, por supuesto, los protagonistas de esta historia. Y quizás vamos a levantar un poquito de polvo para el debate de las ideas, y no le tenemos miedo a este debate. Pero antes de conversar y presentarle al amigo que está con nosotros aquí para esta conversa, vamos a decirle que cuentan que un viajero llegó un día a Caracas. Y esto tiene que ver con la celebración de los 163 años del natalicio de José Martí y los 135 años de su llegada a la patria de Bolívar. Ahorita, en estos momentos, en estos instantes, en la casa de nuestra América José Martí, se está proyectando una película que tiene que ver con su vida, creo que se llama El Ojo del Colibrí. Entonces, ahí están trabajadoras, trabajadores de la red de bibliotecas públicas, público en general. Eso está abarrotado, como dicen en mi pueblo, hasta las medias, en este ciclo de cine cubano. Martí, la cultura de nuestra América, eso queda ahí. Por el Boulevard Panteón, antes de llegar a, bajando, por ejemplo, del Panteón, antes de llegar a la Avenida Urdaneta, y subiendo de la Avenida Urdaneta antes de llegar a la esquina que está arriba, se me olvidó el nombre de la esquina, ¿vale? Pero ahí mismo al lado está la casa de las primeras letras. Esquina de Veroes, exactamente, aquí el compañero me está apuntando, ¿no? Porque vos veáis. Así que bueno, quedan todos y todos invitados. Mañana 21 es la ofrenda floral al libertador Simón Bolívar por los 135 años de la llegada de José Martí a Caracas en la Plaza Bolívar. Ahí vamos a encontrarnos todas y todos y vamos a conversar, por ejemplo, lo que va a pasar el 26 de enero a las 10 de la mañana, que es la inauguración de la exposición Rostros de Bolívar en el Arte Popular. Y también la exposición Fotos de la Revolución Cubana. Así que estemos pendientes. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas. Ahí vamos a tener la programación exacta. Cuentan que un viajero llegó a Caracas. Así que bueno, y como el compañero que está hoy con nosotros, además es profesor de historia, es historiador, muy conocido. Muy, muy conocido, no lo voy a presentar todavía, porque vamos a escuchar la pieza del grupo Afrocódigos, Tantas Historias. Y al regreso vamos a develar quién es el compañero que está aquí hoy con nosotros. poder vivir. Busco la manera de poder luchar. Busco la manera de poder existir en este mundo de maldades y falsedad. Busco la manera de respirar. Busco la manera de poder caminar. Busco la manera de convivir entre verdades y mentiras, mentiras y verdad. Busco la manera muy sonriente y positivo. Busco la manera sin problemas y acertijos. Busco la manera de entenderte, hijo mío, que la droga te ha llevado por malos caminos. Busco la manera de compartir contigo. Busco la manera de que seas mi amigo. Busco la manera de que me entiendas, que me duele perderte y no tenerte vivo. Tantas historias en contra de las drogas, tantas historias en contra de lo malo, tantas historias en contra que se repiten día tras día, año tras año. Tantas historias injustificadas, tantas historias que están publicadas, tantas historias, tantas historias, y no aprendemos nada. Tantas historias con Afrocódigo. Y bueno, tantas historias también que vamos a conversar el día de hoy. Y la persona invitada, muchísimos años, amigo y camarada de la Biblioteca Nacional, trabajó en el Centro Nacional de Historia, profesor historiador, Alexander Torres Iriarte. ¿Qué tal, Alexander? Bueno, Vladimir, gracias por abrir los micrófonos para este diálogo fecundo en Biblioteca Viva. Bueno, ok, fíjate, estamos en enero, estamos en época de rectificación, muchas cosas vienen pasando. La Asamblea Nacional está en su mayoría por personas que adversan el proyecto bolivariano. Ellos tienen sus razones, ellos creen en una sociedad completamente capitalista, la explotación del hombre por el hombre. Han venido tomando algunas acciones. Sin embargo, nosotros como Biblioteca Nacional decimos que somos la memoria viva del pueblo venezolano. Hablamos de los 163 años, un principio, del natalicio de José Martí y los 135 años de su llegada a la patria Bolívar. Panita, José Martí de Cecilio Acosta. Y de hecho tuvo problemas con el presidente, creo que fue Guzmán Blanco, ¿no? Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, y bueno, le pidieron que se fuera porque era un guerrillero. Sí, sí, sí, y con Cecilio Acosta, imagínate. Y la otra cosa, ¿no? El amor que profesaba Martí con Bolívar. Y el amor que profesaba Hugo Chávez Frías con Bolívar y a Martí. Sí. De hecho, hay una anécdota, yo lo comentaba en estos días, y dije, amor con amor se paga. Me dice, ¿estás hablando igual que Chávez? Le digo, sí, lo que pasa es que eso no es de Chávez, es José Martí. No, eso lo dijo Chávez. Sí, lo dijo Chávez, pero el primero que lo escribió, el primero que lo dijo, José Martí. Y Chávez cuando lo decía recordando a José Martí. Sí, como aquello de que el que tiene ojo que mire, el que tiene ojo que vea, el que tiene... Sí, que es bíblico, pues. Exacto. Bíblico. Lo que pasa es que hay lo que se llaman los difusores y hay los creadores, ¿no? Entonces a veces la gente confunde quien divulga con quien crea, ¿no? Claro, pero hay una empatía entre los tres personajes que es indudable. Y por lo menos Bolívar se marcó en la historia, ¿no? En su época, Martí, de hecho es el apóstol de la Revolución Cubana. Entonces nosotros ahora hablamos de Hugo Rafael Chávez Fría, ya también marcado en la historia. Y hay quienes dicen, como Ignacio Ramonet, cuando le preguntan, ¿para ti qué es el chavismo? Y él responde simplemente, es una nueva forma de vida. Entonces, Chávez se convirtió en el chavismo, ese ismo que significa algo mucho más profundo que un apellido, porque es como un legado, es una filosofía, es una doctrina. Entonces, hay quienes, por supuesto, no creyeron en un principio, mucho menos creen en él. Y quizás por eso quitaron los cuadros en la asamblea. Sí. Porque quieren borrar de la historia. Así es. Fíjate que el asunto de Bolívar y Martí nos concita una profunda reflexión, gracias por la invitación, de beber un poco en lo que es el pensamiento latinoamericano, ¿no? Empezaría diciendo que un legado es un legado no porque es un hecho pretérito, no porque un hecho del ayer, no es porque es un hecho pasado, sino porque los hombres y las mujeres en el presente se preguntan por su futuro y entienden que para avanzar necesitan mirar hacia atrás. Y la respuesta muchas veces está en el origen, en las claves genealógicas de dónde venimos. Cuando uno mira a Martí, mira a Bolívar, uno ve dos pensadores universales, dos revolucionarios continentales y dos hombres que apostaron por la posibilidad de un futuro mejor. Todo aquello que despide el sospechoso olor a bolivarianismo, todo aquello que nos haga hablar de la figura de José Martí, siempre va a ser adversado por el pensamiento reaccionario, por las derechas, por las oligarquías, por los elementos conservadores de la sociedad. A veces porque lo adversan porque no lo quieren y a veces lo adversan porque lo conocen demasiado y saben que son elementos verdaderamente activadores, dignificadores, movilizadores del pueblo. Fíjate que tú dices bien, estamos celebrando la llegada de Martí a Caracas, aquel famoso Martí que dijo, cuentan que un día un viajero llegó a Caracas. A Caracas y sin quitarse el polvo del camino, palabras más, palabras menos, preguntó por el gran hombre y dicen que se apostó pues a los pies de la estatua y dijo, padre, como un hijo cuando ve a un padre ausente y le dice, dígame en qué servirle pues porque en mí no tiene un turista, no tiene un extranjero, no tiene un recién llegado, sino que tiene un hijo, ¿no? Y que Bolívar tiene mucho que hacer todavía, ¿no? Esas dos frases son lapidarias porque nos está refiriendo a que Martí Bolívar, la división entre el pensamiento bolivariano y el pensamiento martiano es un falso problema. Cuando uno busca la urdimbre profunda, el sentimiento de unidad, el sentimiento de lucha por una patria grande, mejor, entonces se da cuenta que hay mucha comunión. Por eso es que Bolívar es peligroso y por eso es que Martí es peligroso. Fíjate que el año pasado conmemoramos el bicentenario de la Carta de Jamaica en 1815. Esta carta es una carta vista como un documento, como una bitácora, como un diagnóstico de lo que Bolívar vivía, pero también una proyección posible a la construcción de la gran patria nuestra americana. Pero ahora nosotros, este 31 de enero, vamos a conmemorar también aquel documento capital de Martí que se llama Nuestra América, que Martí dio a conocer un 30 de enero de 1891 y donde, para los especialistas en el pensamiento latinoamericano, después de la Carta de Jamaica, es, digámoslo así, el documento fundacional de nuestra América. Entonces, cuando uno le pasa rápidamente un examen pormenorizado a los planteamientos de Bolívar, que luchó por los desposeídos, por los pobres, que bregó por una educación popular y que de una manera desprendida bregó pues por la integración nuestraamericana, respetando su contexto histórico. Y vemos un Martí que hizo lo propio con los pobres de la tierra, yo quiero mi suerte echar, decía, y murió en combate en Dos Ríos defendiendo de cara al sol la causa de la independencia cubana y latinoamericana. Un defensor de la educación popular y de una universidad americana para los americanos. Y un gran defensor del integracionismo nuestroamericano. Vemos la profunda vigencia de dos pensadores. Uno en el contexto del colonialismo, donde la voz cantante la tenía la España invasora. Y el otro en un contexto donde Inglaterra iba en declive y Estados Unidos se asomaba y apostaba a una implementación mediante el panamericanismo de lo que se llama la doctrina Monroe. De tal manera que hablar de Bolívar y hablar de Martí es hablar de la necesidad de la edificación de una patria mejor, de la unidad nuestraamericana. Y por eso Chávez es en gran medida quien sintetiza estas dos corrientes del pensamiento que, insisto, son una. Hay un sentido de continuidad. Hay un sentido de trascendencia y hay un sentido de patria grande. Y sobre eso debemos apostarnos. No, por supuesto. ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros de lo que estamos diciendo? Bueno, tenemos a la Biblioteca Nacional, Memoria Viva del Pueblo Venezolano, tenemos a las bibliotecas públicas y podríamos resaltar inclusive algo muy marcado en Bolívar, en Martí y sobre todo en el comandante Chávez, que era incitar a la población a la educación. O sea, nosotros hablamos Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la violencia. Así es, que por la fuerza. Que por la fuerza, sí, cierto. Sí. Entonces, el Congreso de el discurso ante el Congreso de Exacto. Angostura, ¿no? Aquellos moral y luces son nuestras primeras necesidades. También el discurso de sumamos a Simón Rodríguez también allí. Sí. Sumamos a Zamora, bueno, el árbol de las tres raíces. Pues. Por supuesto. Entonces, y has dicho bien, porque el problema fundamental de la derecha es la política de la amnesia, de olvidar el pasado, bajo una visión un poco mercadeada de que no nos angustiemos, que lo importante es el futuro. Por eso esa expresión, no me hablen del pasado, lo que hay que hablar del futuro. Pero detrás de esto lo que hay es la evasión de la realidad. No hay posibilidad de edificar o construir o proyectar un futuro desconociendo el pasado. Nosotros somos la máxima expresión de eso. La memoria no es una alacena, no es un depósito de recuerdos inertes de hechos pasados, sino que la memoria es una construcción, es un proyecto, es un devenir, es una representación de lo que hemos sido, de lo que somos y en cuanto de lo que seremos. De otra manera no hay. Imagínense que nosotros todos los días nos paráramos y olvidamos nuestro pasado. ¿Cómo nosotros nos vamos a parar de la cama sin saber quiénes somos? Porque ese pasado que desconocemos es la garantía de nuestro presente y el futuro nuestro. No hay manera de vivir sin el pasado. Porque el pasado no es solamente, como mucha gente cree, una nostalgia de lo de ayer. El pasado tiene que ver con los valores más profundos, con el acendramiento de un espíritu, con el ánimo que nos impulsa a ser mejores cada día. Cuando nosotros vemos en Bolívar elementos dignificadores, cuando nosotros vemos en Martí elementos movilizadores del pueblo, entonces decimos, tenemos que rescatar esa memoria porque eso es garantía de un mañana mejor. No, por supuesto, y además que en lo personal tenemos que decir que bueno es saber de dónde vengo, para saber quién soy, hacia dónde voy. ¿Qué sería de nosotros sin Guaycaipur? Si los Cimarrones, José Leonardo Chirino, el negro Andresote, todos ellos que tuvieron un papel protagónico en la lucha de independencia o en la lucha contra la conquista. ¿Qué sería de nosotros? Bueno, y ahí está la importancia de la Carta de Jamaica, que Bolívar describió con aquella realidad tan exacta de dónde somos y quiénes somos. Donde dijo, bueno, somos la mezcla de esa raza, pues de los blancos, de los indios y de los negros. Claro, porque cuando hablamos de memoria, hablamos también de dos cosas. Hablamos de un derecho que tenemos todos a no olvidar, y hablamos de una categoría de pensamiento. Parece mentira, poca gente se percata, pero la memoria no es espontánea. La memoria es un fenómeno social, es una reconstrucción permanente del individuo, de su realidad y de su entorno en el cual vive. Pero todo puede conspirar, o los elementos desinformadores pueden conspirar para que la gente no recuerde quién es ni de dónde viene. Porque en la medida de que se activa esa memoria, memoria activa, en la medida que esa memoria se hace no individual sino colectiva, entonces en esa medida se vuelve un elemento emancipador del sujeto. Y esto es interesante porque esto ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo. ¿Por qué las élites, las oligarquías, la burguesía privilegian determinadas memorias sobre otras? ¿Por qué las efemérides, unas van? ¿Por qué el olvido a ciertos sujetos preterizados, como los indígenas, como los negros, como las mujeres, etcétera? ¿Por qué esa búsqueda, por ejemplo, de crear panteones o crear edificaciones, estatuas, a determinados personajes con determinadas características en detrimento de las grandes mayorías silenciadas? Es porque la misma derecha ha comprendido que la memoria es una estrategia que se ha utilizado para subyugar, para sumergir en el olvido o para desplazar una memoria de otro. Cuando nosotros rescatamos a Guaycaipuro, cuando nosotros rescatamos al Negro Primero, cuando nosotros rescatamos la figura de Juana la Avanzadora, vamos a darnos cuenta que lo que estamos es reivindicando a los sin voces de la historia. Y estamos diciendo que la historia de ayer, de la emancipación, que siempre se le ha arrogado una autoría exclusiva de los criollos, de los blancos criollos, también fue una construcción colectiva donde los negros, los pardos y las mujeres jugaron un papel protagónico. De tal manera que la comprensión de hecho pasado nos dignifica en el presente y nos invita a la realización de un proyecto verdaderamente inclusivo, democrático, auténticamente democrático y popular más adelante. Y esto es muy importante. Otros países del Cono Sur, para ponerte un ejemplo, han hecho un empeño denodado por defender su memoria, porque vienen de un largo y duro proceso de silenciamiento que fueron las dictaduras de Chile, del Perú, inclusive de la hermana Colombia, ¿no? Y esa búsqueda de ese pasado es una manera de decirle a la gente que la gente existe, que no se han muerto, que todavía están presentes. De tal manera que cuando nosotros rescatamos la memoria, democratizamos el sentido más profundo de la espiritualidad de un pueblo y reivindicamos en un sentido amplio la necesidad que tenemos todos de ser incluidos, de ser escuchados. Porque lo que tú decías es importante. Así como yo tengo la necesidad personal de la mirada introspectiva, de saber quién soy, qué soy y hacia dónde voy, así los pueblos tienen la misma necesidad de auscultarse, de hacer esa mirada introspectiva y decir quiénes somos y hacia dónde vamos. Si a un pueblo todos los días le machacamos por los medios de comunicación, que es flojo, que es bruto, que es incapaz, que es subdesarrollado, que es menguado, etcétera, estamos minando un pueblo de complejo de inferioridad, de sentimiento de minusvalía, de baja autoestima. Véanlo, es una comparación un poco grotesca, pero con un niño. Si todos los días usted le dice a su hijo o a su hija, mija, es que tú eres bruta, es que tú eres floja, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? ¿Qué estás construyendo ahí? Un ser apocado, una persona minimizada, una persona que no se quiere a sí misma. Bueno, eso es aplicable a los pueblos. La derecha le quita los símbolos nutritivos, espirituales del pueblo, como es el referente Simón Bolívar, como es el referente Hugo Rafael Chávez Frías, independientemente de nuestra tendencia política. ¿Y a qué nos da a cambio? Nos da a cambio es rabia, resentimiento, burla, ausencia de símbolos y de conocimiento, a menos que lo tengan escondido. Pero ante Bolívar, ante la imagen de Bolívar, ¿qué puede haber? ¿Qué pueden sugerir ellos? Bueno, eso quisiéramos saberlo. Bueno, te tengo una perlita precisamente con eso, porque todo el mundo sabe, todas y todos sabemos, la posición que tiene una televisora, un medio internacional como lo es CNN. Y ante la diatriba, en el momento cuando sacaron los cuadros de la Asamblea Nacional, le hicieron una entrevista directo a su casa al historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela, creo, Elías Pino Iturrieta. Y Elías Pino Iturrieta, con el cuadro de Bolívar, simplemente soltó estas perlitas que, en mi opinión muy personal, son opiniones infelices y detestables, más aún de una persona que se ufana de ser un historiador y miembro de la Academia Nacional de la Historia. Simplemente dijo que sí había que sacar ese cuadro de Bolívar, porque ese cuadro de Bolívar lo había hecho, mandado a hacer Chávez como proselitismo político. Y que esa... que nosotros tenemos que volver a la verdadera imagen de Bolívar. Entonces, yo lo que pienso es, primero, ese señor es historiador. Segundo, ¿conoce él el de dónde surgió este cuadro de Bolívar? Porque este cuadro de Bolívar viene por una cuestión científica, reconocida, una técnica de reconstrucción facial forense, reconocida en el mundo entero, que ni siquiera se hizo aquí, sino que se mandó a hacer en España con algunos ingleses que estaban allí. Es una técnica de última generación, que están reconstruyendo los rostros que de personas que inclusive tienen fotografía, como rostros de Abraham Lincoln. Tratan de reconstruir los rostros de los cráneos que son ancestrales de Inglaterra, del mundo entero. Ah, pero ahí sí se le da reconocimiento. Pero como es el rostro, cuando se abrió el sarcófago de Bolívar, que tomaron la foto, fueron escaneados en 3D, en tercera dimensión, todo eso con la nueva tecnología, y sale la propuesta de cómo debería ser Bolívar o cómo fue Bolívar. Pero según el historiador Pino Iturrieta, se lo mandó a Chávez por proselitismo político. Sí, fíjate que esto es interesante, porque a veces personas que nadie pone en duda su capacidad intelectual y el aporte que han hecho en el campo historiográfico, por ejemplo, Elías Pino Iturrieta, el mismo Germán Carrera Dama, quien escribió una beta muy interesante acá sobre lo que es el culto a Bolívar, y fue un acervo crítico de la sociedad bolivariana en su momento y de la Academia Nacional de la Historia. Cuando uno lo escucha expresarse de ese modo, uno se da cuenta que no está hablando el historiador de oficio, sino que está hablando un sujeto con rabia, un sujeto resentido, un sujeto del 2D, de ese 2 de diciembre, sí, que poca gente recordará ya, del grupo Jirajara, de la derecha, pues, que de alguna manera u otra quieren erosionar la presencia de Chávez, tratando de llevarse por medio la columna vertebral de la revolución chavista, que son las tres raíces, Robinson, Zamora y Bolívar. Solo que ellos fueron nuestros profesores en la universidad y fueron los defensores exactamente de ese Bolívar inerte, de los cuadros, y siempre nos dijeron que Bolívar, dicho de otro modo, es un pensamiento vivo y que tiene mucho que construir en nuestra América. Solo que ahora, como el proyecto lo encarnó el presidente Chávez y ellos son agentes, pues, de la oposición más recalcitrante, ahora se dan a la tarea de desdecir de todo este avance tecnológico que, como bien tú has dicho. Ahora, lo interesante que hay que recordarle a quienes nos oyen es que en el 2010 se plantearon dos grandes interrogantes que venían haciéndose históricamente. Una tenía que ver sobre los restos de Bolívar. La pregunta era justa y necesaria, como dice la liturgia. ¿Es la osamenta que está en el Panteón Nacional verdaderamente la del Libertador? ¿Y por qué esta pregunta? Esta pregunta no era ociosa. Esta pregunta respondió a un acumulado histórico desde el siglo XIX mismo, en que se sospechaba que era muy posible que ese cuerpo que estaba allí, que yacía ahí en el Panteón Nacional, no era el del Libertador. Entre otras cosas porque hubo cuatro inhumaciones y porque también hubo una profanación y porque hubo ciertas dudas que se despejaron en su momento. Por eso, la necesidad, pues, de lo más avanzado de la ciencia y la tecnología del momento para despejar esta incógnita. La segunda incógnita tenía que ver con algo que también se había planteado desde hace muchos años, la muerte del Libertador. Mm. No somos el único país, entiéndase bien, que se ha preocupado por sus próceres, por despejar estas preguntas. Tú lo decías muy bien. El mismo que adelantó acá, quien es una autoridad mundial de la Universidad de Granada en todo esto de lo que es la genética y reconocer los restos y los vestigios arqueológicos de nuestros próceres. Llorente o Lorente fue el mismo que está adelantando el trabajo con Cristóbal Colón, el mismo que está reconstruyendo también el de Miranda. Y antes que él, otros, los ingleses, se preocuparon sobre las causas de la muerte de Jorge III y hasta de Tutankamén, porque a veces nosotros vemos por ahí fotografías de emperadores de hace 2.000 años, 3.000 años, y todo es por efecto de la tecnología. Es como nosotros con el uso hoy del automóvil. Ahora, si Bolívar hubiese tenido la oportunidad de montarse en un jeep, no lo iba a hacer si todo era por la independencia de nuestra América. Le tocó a caballo y lo hizo a caballo y lo hizo, claro, muy bien. Si nosotros ahora tenemos la facilidad con la tecnología de saber cuál era el rostro del Libertador, no lo vamos a hacer, no lo vamos a aprovechar, porque se despejó la segunda pregunta. La segunda pregunta era de qué murió el Libertador. Todo determinó que no se sabe de qué murió, pero sí se sabe que no murió de tuberculosis, como tradicionalmente Alejandro Próspero y Reveren había dejado dicho, y todos los médicos que lo asistieron también. Y estas dos preguntas concitaron una tercera, una sugerencia que le hicieron al presidente Chávez y que él la tomó de buena manera. Bueno, ahora nosotros con esta fotografía que le hicimos a los restos del Libertador, con toda esta panorámica que le hicimos a su cráneo, podemos extraer con lo más adelantado que hay a nivel mundial el posible rostro del Libertador. Claro, y ahí lo tenemos, pero bueno, yo quiero la paz y no la guerra. Vamos a escuchar Yo quiero la paz y no la guerra con Big Bang. Escuchamos las promociones que tenemos para ustedes por Alba Ciudad 96.3. Y al regreso, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y

y representó a Venezuela en diversas competencias regionales desde 1978. En 1980 inició su participación en el Campeonato Suramericano número 25 de natación en Buenos Aires. Allí ganaría una medalla de oro y una de plata. Ese mismo año participa en la Copa Latinoamericana celebrada en Madrid, España. En el año 81 participó en el Campeonato Suramericano de natación por edades celebrado en Medellín, Colombia, ganando dos medallas de oro y luego iría al Campeonato de Natación Centroamericano por edades en Coaxtepec, México, obteniendo dos preseas doradas. En los novenos Juegos Bolivarianos, llevados a cabo aquí en nuestro país, específicamente en Barquisimeto, arrasó con seis medallas de oro y dos de plata. Y por si fuera poco, en 1982, en los Centroamericanos de La Habana, en Cuba, ganó seis medallas de oro. Ya para el año 1983, en los novenos Juegos Panamericanos de Caracas, se llevaría seis medallas de bronce. Pero la gloria llegaría para Vidal en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Con apenas 20 años de edad, se convirtió en el primer nadador venezolano en ganar medalla olímpica en los 200 metros estilo mariposa. Ahí está Vidal de Venezuela. En sus marcas, se fueron. La salida es buena. Ahí está en el carril 4, Michael Gross acaba de tomar la punta. Al lado de Michael Gross, hacia abajo, tenemos a Rafael Vidal de Venezuela, hacia arriba Pedro Pablo Morales. Vidal tiene un remate bueno, vamos a ver, va a ser una pelea tremenda. Ahí viene, la última piscina. Morales perdiendo compostura, ha perdido el ritmo. Viene Vidal, Sieben se está colando. Ahí está Vidal, Vidal está apretando, está llegando donde está el alemán, va de tercero. Rafael Vidal, catalogado hoy como uno de los más grandes atletas que ha nacido en este país y quien luego de su productiva vida deportiva se transformó en todo un caballero del deporte, un amigo, un venezolano a carta cabal, de esos personajes que pasan por la vida dejando una huella imborrable. Lamentablemente, el 12 de febrero del año 2005, este prolífico deportista falleció cuando fue embestido por un vehículo que participaba en una carrera ilegal. Su homicida fue sentenciado a 15 años de prisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. De nuevo con todas y todos ustedes, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Les recordamos que estamos aquí conversando con el amigo profesor Alexander Torres Iriarte, también historiador. Y bueno, Alexander, teníamos ese rollo armado ahí con lo de Pino Iturrieta, que en todo caso uno pudiese decir que eso es natural en aquellos que lo adversan, porque es un problema de el poder de hegemonía, o sea, quién tiene la hegemonía. Tú bien lo decías, Pino Iturrieta dice que esa imagen de Bolívar fue creada por Hugo Chávez por proselitismo político, obviando toda la técnica de medicina o de reconstrucción facial forense con los últimos avances de la tecnología. Pero eso responde también a eso, ¿no? La cultura. Él se presenta en su oficina con aquella biblioteca atrás, que a veces con esas expresiones que dice uno, a veces se pregunta si se habrá leído los libros, ¿no? Porque inclusive ahora viene lo otro de Pino. Hay que volver al Bolívar original. En la Biblioteca Nacional cuenta con unas obras. Creo que fueron donadas por un gran pintor, Alirio... Palacio. Alirio Palacio, que pintó mucho Bolívar. Palacio. Y tenemos, bueno, cantidad de libros de historia del arte, historia de Venezuela, pintores venezolanos, Tovar y Tovar, por ejemplo. ¿Cuál es el Bolívar original para Pino Iturrieta? Yo no sé, ahí sí es verdad que me dejó como planche chino, ¿no? Sí, fíjate que esto es interesante. Uno de los máximos impulsores de la iconografía del Libertador fue Boulton, por cierto. Y todos recordaremos, o todos recordamos, y podemos consultarlo en la Biblioteca Nacional en libros y folletos, Bolívar, los rostros de Bolívar. Él tuvo el empeño durante mucho tiempo en sus viajes, siendo un hombre adinerado, de comprar estampillas, de comprar cuadros, fotografías, etcétera. Bueno, más que fotografías, cuadros del Libertador Simón Bolívar. Y muchos de esos Bolívar que nosotros conocemos, como el Bolívar del año 14, Bolívar de 1816, que es el Bolívar de ahorita de Haití, etcétera, se lo debemos a esta iniciativa privada de la Fundación Bulton. Pero el cuadro que la derecha y que cierto conservadurismo bolivariano ha tomado como el cuadro original es el cuadro de 1824 de un peruano llamado Gil Castro, ¿no? Dicen que es el cuadro, ese cuadro es muy famoso porque todos lo recordarán, un Bolívar que está con la mano en la levita, a la usanza de un Napoleón victorioso, con una espada dorada y un piso de cuadros de colores, etcétera, que ha pasado a la historia como la iconografía más conocida de Simón Bolívar. No obstante, a pesar de que Bolívar estuvo muy agradecido con este pintor, porque dicen que fue fidedigno, en todo caso, Bolívar era susceptible de muchas interpretaciones, porque en gran medida todos lo sabemos, un cuadro, y más en esa época que ahora, es simplemente una aproximación al sujeto. A veces el que era retratado quedaba conforme o inconforme. Lo que yo quiero significar es que más allá de esto que luchan por lo que ellos llaman un Bolívar clásico, como despectivamente dijo el señor Ramos Ayú, el rostro clásico de Bolívar, es que no hay un solo rostro de Bolívar. Y que además el rostro más veraz del Libertador es exactamente el que ahora tenemos. Claro. Porque es producto de lo más adelantado de la ciencia y de la técnica. Es decir, que si en 200 años volvemos a sacar del sarcófago al Libertador y hacemos la misma operación, más bien vamos a tener una proximidad al actual rostro del Libertador que la Revolución Bolivariana develó, más que toda esa iconografía que Bolívar vivía, nosotros en nuestro imaginario fue creada. Entonces es mezquino desconocer que gracias al avance científico tenemos derecho a saber el rostro de Bolívar, porque a fin de cuentas fue un hombre de carne y hueso. Nosotros lo humanizamos, no lo endiosamos, no lo deificamos como hacía la academia y la sociedad bolivariana, y además es producto del desarrollo tecnológico más avanzado de la época. Entonces no se puede decir primero que es un capricho, ni tampoco se puede decir inclusive que es un invento. Es Bolívar, es lo más aproximado que hay a Bolívar, con todas las observaciones que a bien podamos hacerle. Escuchemos a los forenses hablar, escuchemos a los genetistas hablar, escuchemos a las personas que están en el mundo de la informática, de los más avanzados programas hablar, para que nos sintamos orgullosos de tener ciencia y tecnología al avance de quien fuera nada más y nada menos uno de los hombres más grandes de la historia universal, como es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. De tal manera que yo desconozco un historiador que habla así, ahí habla es, enuncia desde el odio, desde el resentimiento, desde la rabia. Un historiador serio, por lo menos, respeta pues la imagen del Libertador, aun cuando no sea su imagen preferida. Porque esto de las imágenes pasa como con las canciones, que a uno le gusta la interpretación que hace Panchito Ricey y el otro logrando la serie, pero bueno, cada quien con su gusto. Pues. Claro. Ahora, ¿por qué hablamos de chavismo y por qué el tocayo Vladimir Padrino López ya en dos oportunidades ha exhortado ya y le ha dicho claramente al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayú, que respete las Fuerzas Armadas porque son Fuerza Armada Bolivariana y profundamente chavista? El chavismo. Profesor, chavismo. Fíjate, sobre el chavismo hay que rescatar un elemento fundamental. Tiene que ver con lo que se llama la identidad política. Es decir, con el proceso que adelantó el presidente Chávez, una repolitización del venezolano. Recordémonos el panorama de 1997-98. La gente, había un descreimiento de los partidos políticos. Cuando queríamos ofender a alguien y decirle hipócrita, le decíamos tú sí eres político. La gente no apostaba medio por las élites. Pero yo le decía tú eres adeco. La gente no daba medio por los partidos tradicionales adecopey. Era lo que Juan Carlos Rey, que es un estudioso de la Academia Nacional de las Ciencias Políticas, llama la crisis del pacto de las élites. Es decir, el proyecto puntofijista tocó fondo. Eso arrancó en los años 80 después del Viernes Negro, pasó por el 27 de febrero, las dos rebeliones militares del 92, la bocanada de oxígeno que representó Caldera con su proyecto, entre comillas, proyecto de la Agenda Venezuela, que fue más neoliberalismo salvaje y que terminó con una plataforma electoral llamada Convergencia hasta el ascenso del presidente Chávez. De tal manera que si algo rescató Chávez fue la dignificación de la política y la inclusión de los sectores populares en la misma. Otro elemento fundamental es que le dio carne, le dio espíritu, le dio fuerza a las aspiraciones populares y le puso nombre. Y dijo, en Bolívar tenemos un referente, en Ezequiel Zamora tenemos un referente, en Simón Rodríguez tenemos un referente. Y con esa carga espiritual que estaba allí, digamos, latente en el espíritu del venezolano, se repotenció, se recargó y entonces la gente salió a las calles. Dicho en buen cristiano, cuando hablamos de chavismo, hablamos de una recarga categorial, de la recuperación de la dignificación popular, de la movilización popular, del sentido de patria, sentido que el neoliberalismo salvaje y sentido que la posmodernidad había echado al bote de la basura. Recordemos a aquellos posmodernos que decían que se murió el sujeto histórico, recordemos a Fukuyama que decía que murió la historia, adiós a la historia y el último hombre, recordemos a aquellos que hablaban del relativismo moral, de las muertes de las ideologías, de la difusión del sujeto histórico y detrás de esa, la muerte de los metarrelatos, detrás de esa muy atractiva discursiva, era justificando el neoliberalismo salvaje, el consenso de Washington, la arremetida del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con Chávez hubo un resurgir del sentimiento patriótico en Venezuela, un sentimiento de identidad, de dignificación del venezolano. Ya el venezolano portaba orgullosamente su bandera, portaba orgullosamente a Bolívar y no era visto ni como pavoso, ni como chauvinista, ni como patriotero. Palabras como patriota, palabras como patria, palabras como imperialismo, fueron rescatadas por Chávez, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. De tal manera que el chavismo, digámoslo así, es una identidad política, es, para juicio de muchos, una doctrina política, es para muchos de otros una praxis política en la cual se conjugan un acervo espiritual muy profundo, indígena, afrodescendiente, mestizo, negroide, etcétera, con un Bolívar vivo, revolucionario, popular, actuante, pero puesto en perspectiva del siglo XXI como tal. Por eso se habla de un socialismo bolivariano. El socialismo solo no dice nada si no tiene, es un sustantivo que no nos dice nada si no tiene el calificativo, el adjetivo calificativo. Es bolivariano. Bolívar vive en el pensamiento de Chávez y por eso es que es el símbolo por antonomasia de la movilización popular y por eso es tan temido y odiado por la burguesía deca y por la oligarquía, ayer y siempre. Bueno, profesor, el tiempo como que está como la propaganda esa, la publicidad esa de la aviación y tal, que fue recuperada, por cierto, esa línea aérea, ¿no? Sí. Por el gobierno revolucionario. El tiempo pasa volando. Un inmenso placer haber estado compartiendo contigo nuevamente estas maravillosas conversas y enriquecedoras conversaciones. Espero que no sea la primera ni la última. Así es. Ya sabes, hay mucho trabajo por delante. La verdad es que gracias, Alexander Torres Iriarte, profesor e historiador. Bueno, un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes, usuarios y usuarias. Hasta la próxima semana, nos encontramos y recuerda, nos vemos mañana en la Plaza Bolívar a las 10 de la mañana en la ofrenda floral al libertador Simón Bolívar por los 135 años de la llegada de José Martí a Caracas. En la Plaza Bolívar, a las 10 de la mañana. Ahí conversamos las dos actividades que hay el 26, las dos actividades que hay el 28 y la actividad del 30. Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas. Se les quiere y de gratis. Estuvo con ustedes Vladimir Quintana, Rigoberto Valera en los controles. Hasta la próxima semana.